te fuiste, te fuiste, te fuiste con él. Te fuiste y mentiste, y solo quedé. Te fuiste, te fuiste con él. Te fuiste y mentiste, y solo quedé. Este dolor.